¿Alguna vez se ha sentido fuera de lugar? ¿Como que no encaja en el grupo en particular en que se encuentra? Entonces puede identificarse con los judíos en los días de Nehemías. No encajaban en la cultura que les rodeaba. ¿Qué les motivó a seguir a Dios, aún viviendo en medio de una sociedad pagana? El doctor David Jeremiah revela la fuente de su consagración. ¿Qué votos fueron esenciales para el crecimiento de ellos? ¿Y qué también lo son para el suyo? Descúbralo en el mensaje titulado Paso 5. Asumir la responsabilidad por la conducta. Hoy aquí, en Momento Decisivo. Este mensaje es el quinto en la serie Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. Y ahora con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Momento Decisivo. Estamos estudiando el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento y en particular los últimos capítulos que tienen que ver con el despertamiento espiritual que tuvo lugar cuando Esdras llegó para ayudar a Nehemías en la reconstrucción de los muros y en la reedificación del pueblo. Estamos considerando los pasos que tuvieron lugar en ese proceso. Hoy vamos a hablar del siguiente paso: asumir la responsabilidad por la conducta. Nuestro texto bíblico se halla en los capítulos 9 y 10 del libro de Nehemías, así que abramos la Biblia y veamos lo que este pasaje nos dice en cuanto a cómo asumir responsabilidad por la conducta. Es un paso necesario para la renovación espiritual. Los publicistas hacen preguntas importantes cuando producen un producto para mercadeo. Tal vez una de las preguntas más importantes es: ¿qué tiene mi producto que el producto de mi competidor no tiene? ¿Qué me dará una ventaja de ventas sobre mi competidor? En el campo de mercadeo, esa pregunta se define como la teoría de la ventaja diferencial. Los expertos de publicidad han entendido por largo tiempo y están de acuerdo en que mantener una fuerte ventaja diferencial es el medio más efectivo de promover un producto. El éxito o fracaso de un producto en particular en el mercado a menudo es resultado de su adherencia a este principio. Una de las ilustraciones de años pasados es el Volkswagen. Como recordarán, por años los hicieron exactamente como el año anterior. Ahora ha cambiado algo en años recientes, pero mantuvieron su ventaja diferencial debido a que mientras todos los demás fabricantes se concentraban en nuevos estilos y en mejorar la edición antigua, los fabricantes de Volkswagen simplemente seguían haciendo su unidad en particular un poco mejor por dentro y solían hacer publicidad diciendo: parece lo mismo, pero hemos hecho los cambios en donde realmente cuentan. Y la gente compraba esos coches como si fueran a pasar de moda, porque lo que estaban haciendo es fabricarlos bien. Rendían buen kilometraje y tenían buena reputación de soportar bien el rigor extremo de la carretera. Entonces apareció otro coche que algunos tal vez recuerden y que fue el Edsel. ¿Recuerdan el Edsel? Yo era apenas un niño cuando el Edsel salió a la venta, pero recuerdo todas las teorías al respecto. Era como, alguien dijo, un auto igual, pero de diferente color. Y por cierto, lo era. A pesar de que tenía todo lo básico y estuvo respaldado por una fuerte campaña de publicidad, carecía de un ingrediente clave. Y era que no tenía una ventaja diferencial. El coche era una amalgama de todos los variados estilos que los diseñadores pensaron que sería atractivo, pero se parecía tanto a tantos otros que en verdad no atrajo absolutamente a nadie. El resultado fue que no hubo una ventaja diferencial, ni hubo ventas, y a poco no hubo Edsel. Así que, si uno mira al Edsel sin ventaja diferencial y al Volkswagen con una ventaja diferencial, se puede ver que la apropiada técnica de mercadeo se basa en el principio apropiado que la soporta. La lección en mercadeo en cuanto a la ventaja diferencial es una ilustración importante de uno de los principios que nos enseña Dios en su palabra. Probablemente han oído que los judíos eran un pueblo escogido. Eso quiere decir que eran diferentes. Los judíos eran el principio divino de mercadeo de la ventaja diferencial, eran el pueblo escogido de Dios y tenían, y todavía tienen, un pacto con Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel hizo lo que Dios le dijo que hiciera, cuando siguieron el plan divino, tenían éxito. Al leer el Antiguo Testamento, descubrirán que los judíos tuvieron éxito en la guerra, tuvieron éxito en el comercio, tuvieron éxito como familias y como nación. Dios había fijado los estándares, por así decirlo, la ventaja diferencial que Él quería que supieran. Los estándares les hicieron diferentes de todos los demás. Era diferente de todas las naciones que los rodeaban. Incluso se les consideraba impopulares y algo extraños. Pero en tanto en cuanto los judíos miraban a Dios como su fuente de fortaleza y seguían sus direcciones, ellos mantuvieron su ventaja diferencial y fueron número uno en el mundo en términos de influencia para el Señor. Pero, por supuesto, ustedes saben la historia. Un día empezaron a mirar a su alrededor, especialmente en días del profeta Samuel. Entonces dijeron, ¿sabes? No nos gusta ser diferentes. Danos un rey como todas las otras naciones tienen. Y Dios dijo, yo no quiero darles un rey, porque si les doy un rey, ya no serán diferentes. Serán como las demás naciones y yo les he llamado a ser. Y quiero que tengan esta ventaja diferencial que he fijado para ustedes. Pero los judíos no quisieron ni oírlo. Querían ser como todos los demás. Así que Dios les dijo, está bien, si eso es lo que quieren, eso es lo que tendrán. Y lo que consiguieron por su deseo fue el rey Saúl, que no fue cosa de recompensa. Cada vez que los judíos trataron de ser como las demás naciones, cada vez que se olvidaban de la palabra de Dios y de la ley de Dios y empezaban a casarse y amalgamarse con las naciones que les rodeaban, perdían su sentido de singularidad, o perdían su poder, o perdían su capacidad de hacer un impacto para Dios. Según leemos en el libro de Nehemías, aunque los judíos, muchos de ellos, habían vuelto a su tierra y bajo el liderazgo de Nehemías habían reconstruido las murallas, todavía no habían recuperado su ventaja diferencial. Todavía eran como todas las demás naciones. Sí, reconstruyeron los muros, estaban a punto de reconstruir su templo, pero no habían recuperado la calidad única que les pertenecía debido a lo que eran en Dios. ¿Así? La segunda mitad del libro de Nehemías trata de la recuperación de la ventaja diferencial que Dios les dio para empezar. Empezando en el capítulo 8, estamos aprendiendo que dieron pasos a la renovación. Podríamos decir que fueron 10 pasos para recuperar su ventaja diferencial, volver al libro sagrado, ser serios en cuanto a la obediencia, preocuparse por el pecado, absorberse en la adoración. Y en los versículos que consideramos hoy, que no son solo listas de personas en el capítulo 10 de Nehemías, tenemos el quinto paso que dieron para recuperar su ventaja diferencial, y ese quinto paso fue asumir la responsabilidad por su conducta. El capítulo 10, en realidad, empieza en el último versículo del capítulo 9, porque en el último versículo del capítulo 9 se nos dice lo que los judíos decidieron. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Tomaron en serio su conducta y decidieron asumir la responsabilidad por ella y literalmente pusieron por escrito lo que se comprometían a hacer y no era nada nuevo, era simplemente volver a la antigua ventaja diferencial que Dios había integrado para empezar. Se habían alejado de ella. Empezaron a parecerse a todas las demás naciones y habían empezado a violar la singularidad que Dios les había dado y ahora estaban diciendo, queremos volver y ser de nuevo el pueblo de Dios único, escogido, especial. Así que decidieron que harían un pacto y que lo firmarían cada uno de ellos y que se comprometerían a cierto tipo de conducta. Antes de proceder a ver las promesas que hicieron y las cosas que anotaron que iban a hacer, es importante que demos un breve vistazo a las personas que firmaron el pacto. Al leer Nehemías 10, verán una lista de 84 nombres. No voy a leerlos. El nombre de Nehemías viene primero, y después de Nehemías hallarán los nombres de 22 sacerdotes en los versículos 1 al 8, 17 levitas en los versículos 9 al 18, y otros 44, a los cuales se les llama dirigentes o cabezas de familia, en los versículos 10 al 27. Más importante que los nombres, no obstante, eso es lo que el versículo 28 dice que era verdad de todo nombre que aparecía en el documento. Observen en la Biblia el versículo 28 del capítulo 10 de Nehemías y noten lo que dice. y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Noten dos cosas en cuanto a esta lista de personas que firmaron al pie de este pacto. Son dos cosas muy importantes. En primer lugar, aprendemos que fueron los que se habían separado de todos los paganos y de todo el estilo de vida pagano. Tomaron una decisión consciente. No vamos a seguir pareciéndonos al mundo. Vamos a alejarnos del mundo y a ser diferentes. Y noten, en segundo lugar, que fueron todas las personas que entendían lo que estaban haciendo. Eso no fue histeria masiva. Esta no fue una reunión emocional en donde todos pasaron y se atiborraron con todas las decisiones, sino que las escrituras dicen, cada persona que firmó este pacto entendía lo que estaba firmando. Eso quiere decir que no había muchos nombres de niños pequeños en el pacto. Eran personas que estaban por encima de la edad de responsabilidad y que entendían lo que estaban haciendo. Sabiendo lo que estaban haciendo, firmaron el pacto. Ustedes deben prestar atención con cuidado a una porción del versículo 28 que dice que cuando vinieron a firmar el pacto, incluyeron a sus mujeres, sus hijos e hijas. Fueron familias que vinieron juntas y fue una unidad de los miembros de la familia bajo el liderazgo del sacerdote de esa familia. ¿Quién era el sacerdote? El esposo. Vinieron juntos como uno para ser parte de esta nueva dedicación para recuperar su ventaja diferencial para Dios. Los que firmaron el pacto entonces fueron Nehemías, seguido de los levitas, seguido de sus hermanos y los principales del pueblo y finalmente el resto del pueblo. Eso es la información de introducción. Así que esas fueron las personas que hicieron el pacto. Ahora, veamos las promesas que hicieron en el pacto. Quisiera señalar dos o tres cosas que convinieron hacer. No es difícil hallar eso aquí y no hay muchas cosas en este pacto, sino solo dos o tres, pero vaya, qué diferencia determinaron. En primer lugar, se comprometieron a separarse del mundo. Ya hemos leído el versículo 28, ahora quiero que lean conmigo los versículos 29 y 30. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Dijeron, ya no vamos a seguir haciendo esto. Lo hemos estado haciendo por largo tiempo. Nos hemos estado casando con los que nos rodean. Y ahora estamos haciendo el pacto de que ya no lo volveremos a hacer. Estamos firmando nuestro nombre aquí. Vamos a firmarlo. Queremos que todos sepan que estamos tomando una decisión de separarnos del mundo. Su voto en el pacto implicaba que ya no se casarían con paganos. Y esto, por supuesto, era muy necesario para preservar la pureza y guardarlos de la idolatría e inmoralidad. Al leer y estudiar el Antiguo Testamento, descubrirán que lo peor en cuanto a casarse con extraños, según nos dicen las Escrituras del Antiguo Testamento, no era simplemente que rompieran la amonestación de Dios de no hacerlo, sino que al casarse con extraños caían en la idolatría, empezaban a adorar dioses falsos, y Dios sabía eso. Él dijo, no se casen con alguien de una cultura pagana porque de hacerlo lo próximo que sabrán es que están postrándose entre los dioses paganos y serán idólatras. Casi sin excepción, cada vez que se ve que rompen esta norma y empiezan a casarse con extraños, empiezan a adorar dioses falsos. Incluso en nuestros días aprendemos el peligro de eso, ¿verdad? Es muy difícil que una persona que ama al Señor Jesucristo se case con alguien que no sea creyente o que no tenga una relación personal con Dios y mantenga la dirección de su fe y la profundidad de su dedicación a Dios. Por eso, el Nuevo Testamento hace eco de este principio del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos», dice. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estoy convencido de que los creyentes de hoy debemos hacer el pacto de no casarnos con no creyentes, no entrar en una relación matrimonial con los que no conocen al Señor Jesucristo de una manera personal. Les digo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que la mejor manera de hacer eso, la mejor manera de poner en práctica esto es nunca salir con alguien que no sea un creyente. Usted dice, eso con certeza limita las opciones. Tal vez sus opciones deban ser limitadas. Permítanme recordarles, y sé que esto es cuento de viejas, pero es verdad. Todo matrimonio empieza en algún momento con una primera salida. Así que si uno nunca sale con alguien que no sea creyente, no acabará casándose con alguien que no sea creyente. ¿Tiene sentido esto? Pero el pueblo de Dios, bajo liderazgo de Nehemías, dijo, sabemos que es un error lo que hemos estado haciendo casándonos con los que no conocen a nuestro Dios y nos comprometemos a no hacerlo. Me gustaría decirle a usted, joven o señorita creyente, donde quiera que esté, si todavía está en las primeras etapas del noviazgo, si está mirando al futuro, tiene que hacer una dedicación a Dios como esta ahora mismo. Tal vez escriba dentro de la pasta de su Biblia, acabo de comprometerme a no salir con alguien que no conozca al Señor Jesucristo. No voy a comprometer mi testimonio, cueste lo que cueste. Voy a guardarme para Dios y para su pueblo. Pero incluso cuando se compromete a hacer eso, todavía tiene que orar para que Dios le dé dirección y liderazgo para escoger a su futuro cónyuge, porque puede casarse con alguien que conoce al Señor Jesucristo y sin embargo dirigirse al divorcio si no haya la persona apropiada y se mantiene fiel al Señor Jesucristo. Así que el primer voto fue una promesa de separarse del mundo. Luego, en segundo lugar, se comprometieron a sujetarse a la palabra de Dios. Esto se halla dos veces en este pasaje en los versículos 28 y 29. En el versículo 28 dice que ellos prometieron sujetarse a la ley de Dios. Y luego dice, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. El vocabulario aquí es muy importante. No se limitaron a decir, vamos a tratar de descubrir lo que dice la palabra de Dios. No se trata simplemente de estudiar la palabra de Dios para poder tener mayor conocimiento de ella. Eso es lo que muchos hacen hoy. Nos gusta ir a los estudios bíblicos porque aprendemos mucho de la palabra de Dios. Y por importante que sea esto, amigos y amigas, ese no es realmente el propósito de eso. El propósito no es simplemente leerla ni simplemente estudiarla. El propósito es entenderla para poder ponerla en práctica. Si usted no acude a la palabra de Dios de esa manera, nunca será un buen estudiante de la Biblia. El mejor y más maravilloso método de estudio bíblico que jamás he hallado en mi vida consta en un versículo en el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Dice en Josué 1:8, meditar para guardar y hacer. Meditar para hacer, vez tras vez, el mismo principio, meditar para hacer. ¿Saben lo que abre la palabra de Dios para usted y realmente hace que cobre vida? Cuando usted la estudia para saber qué hacer, no para saber algo que no sabe, sino para hallar qué hacer, para recibir sus órdenes de marcha para el día, para abrir la Biblia todas las mañanas y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Dios le dice qué hacer, simplemente usted lo hace. Pienso que cuando eso sucede, cuando usted estudia la palabra de Dios de esa manera y cuando sigue la instrucción que ya tiene, tan pronto como usted pisa el terreno de la obediencia de hoy, Dios le da la oportunidad de aprender algo más que no sabía y simplemente pasa del conocimiento a la obediencia y de la obediencia a la acción conforme crece en el Señor. Por eso, muchos que jamás han asistido a un seminario, que nunca han tenido la oportunidad de estudiar la Biblia de una manera formal, avanzan mucho más allá de los que estudian la palabra de Dios de manera intelectual, porque son simplemente ingenuos. Lo suficiente como para creer que la Biblia no es un libro de texto que estudiar, sino un libro de reglas a seguir y avanzar en su fe. Así que estas personas dijeron, vamos a meditar en lo que dice este libro y vamos a hacer lo que dice y vamos a andar en la ley de Dios. La tercera cosa que decidieron hacer fue que se comprometieron a santificar el día del reposo. Sé que este es un pasaje del Antiguo Testamento y no necesariamente se aplica al dedillo a nosotros porque nosotros no observamos el Sabbat. El domingo no es equivalente al sabbat. Nosotros no nos reunimos para adorar en el sabbat, sino que adoramos el domingo, y todo eso cambió cuando Cristo salió de la tumba. ¿Lo sabían? Cuando Jesús resucitó, el día de adoración gradualmente cambió del sabbat al domingo. Y ahora todos los cristianos adoran al Señor el domingo en celebración de la resurrección del Señor, el día del Señor. Tampoco tenemos todas las leyes restrictivas del sabbat que tenían entonces. Y voy a decir algo respecto a eso en unos momentos. Pero primero, quiero que noten lo que dice el versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Lo que sucedía con los judíos que estaban viviendo en Jerusalén, ahora que las murallas habían sido reconstruidas, era que todas las naciones que les rodeaban traían sus mercancías y establecían su pulguero fuera de las murallas. Así que traían todas sus mercaderías. Y por supuesto, el día del reposo era un gran día para hacerlo porque nadie estaba trabajando. Muchos sabían que simplemente podían salir fuera de las murallas y vender y comprar. Y eso violaba las leyes del sabbat y la gente lo sabía. Así que dijeron, nos comprometemos a no hacer eso. Cuando estuve en Guatemala, para mí fue interesante enterarme de que los grandes días de mercado ahí son el jueves y el domingo. Todo mundo va a la ciudad al mercado el domingo. En mi niñez había lo que llamábamos leyes azules. Cuando empecé el ministerio, fui a una iglesia en Nueva Jersey, una iglesia muy legalista. En realidad defendían esas leyes azules. El pastor principal gobernaba con mano de hierro y había establecido unas cuantas reglas para su familia, y todos los demás ministros de la iglesia acataban esas reglas. Una de ellas era que no se debía leer el periódico el domingo, ni tampoco se podía ver televisión los domingos. Así que el hijo de uno de ellos solía venir a nuestra casa, tocaba la puerta para ver si había alguien ahí aparte de mi esposa y yo, y preguntaba si podía entrar y ver el juego de pelota con nosotros. Yo todavía no me había enterado que se suponía que no debía hacer eso, así que solía bajar las persianas y veíamos el juego de pelota el domingo. Después me enteré que se suponía que no debíamos leer el periódico el domingo. Ahora bien, ¿cómo se supone que uno va a saber quién ganó los juegos de baloncesto la noche del sábado? Esa era mi recreación los domingos por la tarde. Así que muchos han tomado todas las leyes del sabbat y las han transportado y las han insertado en el día del Señor, y dicen que tenemos que funcionar el domingo exactamente como la gente del Antiguo Testamento funcionaba en el sabbat. Pero pienso que eso no es así. Pienso que no estamos bajo esas regulaciones. ¿Saben cuál es la única ley de los 10 mandamientos que no se repite en el Nuevo Testamento? ¿Saben cuál es esa ley? Es de la que estamos hablando en estos momentos. En el Nuevo Testamento no se repite la ley del sabbat. Usted dice, Pastor Jeremiah, esperaba que usted dijera algo más fuerte en cuanto a la observancia del día del Señor que lo que acaba de decir. Quisiera decirlo de esta manera. A la gente del Antiguo Testamento se les enseñó a observar el sabbat para santificarlo. Yo pienso que Dios quiere que nosotros observemos el día del Señor de manera íntegra. Él quiere que dediquemos todo el día al Señor, y aunque no estamos bajo la ley del sabbat, me parece que nosotros nos hemos ido precisamente al otro extremo, al punto de abochornarnos si se nos pide que hagamos alguna otra cosa que asomarnos para un culto en el día del Señor. A mí me parece que el día del Señor tiene que ver con dar que el Señor tenga todo el día. Eso no quiere decir que uno tenga que meterse en su concha por la tarde y ni siquiera respirar. No me siento particularmente bien en cuanto a mucha de la laraca que trae mucha atención a lo que uno está haciendo, pero pienso que el domingo puede ser un gran tiempo de alegría y relajación y compañerismo. Es posible tener diversión en el día del Señor, pero ¿saben? Debemos darle el día entero al Señor. Pienso que es grandioso asistir a los cultos por la noche el domingo, y al verlos a todos ustedes aquí les digo que eso hace que mi alma se entusiasme, porque por todas partes a donde voy oigo que los cultos del domingo por la noche ya son historia. Una vez estuve en una reunión con otros pastores y uno de ellos dijo, hablando de los cultos del domingo por la noche, me parece ridículo Cuando uno se detiene y piensa que estamos tratando de perpetuar algo que el 70% de nuestra gente dice que no quiere. Así que nosotros estamos eliminándolo poco a poco. Vamos a estudios bíblicos en los hogares y en algo así como un año ya no tendremos ningún culto el domingo por la noche. Yo quise decirle, está bien, esa gente puede venir a nuestra iglesia. Porque yo sé que muchos todavía piensan que el culto de la noche es algo muy bueno. Ustedes saben que el domingo debe ser tiempo para servir a Dios. Al final del día del Señor yo siempre termino muy cansado. Pero es una buena manera de cansarse. Es la mejor manera de cansarse que conozco porque uno acaba de agotarse haciendo la obra del Señor. Esa es terminología que no se escucha mucho hoy, pero es importante. Los creyentes tienen una ventaja diferencial. Dios nos la ha dado. Y cuando tenemos esa ventaja, es en realidad una ventaja en la cultura en que vivimos. Mañana vamos a ver cómo hacer una promesa puede determinar una diferencia en la renovación del corazón. Prepárese para acompañarnos en el siguiente paso en esta serie de Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, basados en este libro de Nehemías del Antiguo Testamento. Que tenga un buen día. Le veremos mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 5. Asumir la responsabilidad por la conducta. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reencarnación, 10 pasos para la renovación espiritual en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.